Yo me encontraba predicando en el estado de Florida, en un campestre donde habían cientos de personas. Un viernes de noche, después de predicar, estuve hablando con mi hija y ella recibió un mensaje de texto que la dejó frisada. El mensaje de texto tenía dos palabras en inglés: Gus dead. En español, Gustavo está muerto. Gustavo era un compañero de escuela de mi hija. Eran muy buenos amigos. Gustavo era un niño excelente. Tenía 16 años, tocaba la guitarra, tenía su motora, cantaba en la iglesia, participaba en la sociedad de jóvenes, era líder. Era una persona que cuando llegaba, tú sabías que estaba en el cuarto, siempre usaba una ropa atractiva. Gustavo había estado yendo de su casa a una práctica en la iglesia. Y cuando iba a doblar en una curva, él estaba en su motora, iba a doblar en una curva, un carro le dio por detrás, salió volando de su motora, cayó en el pavimento. Se destruyó toda la cara, tuvo algunas heridas internas y lo llevaron al hospital. En el hospital, eso fue a principios de la semana, en el hospital, la gente oró por Gustavo, estuvimos orando por él y el viernes le iban a hacer una operación para hacerle una reconstrucción de los huesos de su cara. No se esperaba que Gustavo falleciera. No se esperaba que ese fuera el final de un muchacho que había sido fiel a Dios. No se esperaba que por seguir al Señor le fue mal. Sin embargo, ese mensaje de texto mandó a mi hija a una depresión, una tristeza. Y fuimos al funeral de Gustavo a celebrar su vida con un corazón triste y realmente decepcionado. Hay un error que nosotros los cristianos cometemos, que lo vemos aquí en la vida de Jeremías. Y creemos que cuando servimos a Dios, eso garantiza que Dios va a evitar que vengan problemas a nuestra vida. No hubo en Israel nadie más fiel que Jeremías. Sin embargo, Jeremías sufrió precisamente porque era fiel. Dios no intervino cuando lo echaron en un pozo. Dios no intervino cuando lo criticaron. Dios no intervino cuando sufrió. Y esto es una de las cosas más difíciles de entender. Esto es una de las cosas más difíciles de aceptar. Porque usted puede entender y aceptar de que le fue infiel a Dios, manejó borracho, chocó. Hacer esa conexión es fácil. Una persona que usó drogas y lo arrestaron. Hacer esa conexión es fácil. Una persona que golpeó a su esposa y tuvo problemas con la ley. Hacer esa conexión es fácil. Pero ¿qué tal cuando una persona como Gustavo es fiel a Dios y lo matan en un accidente de motora? ¿Qué tal cuando una niña gimnasta se cae y se muere? ¿Qué tal cuando una niña va a pasar la calle que ama al Señor Jesús y un carro la golpea y la mata? ¿Cómo uno puede entender que Dios, que es amor, pueda permitir en gente que lo está siguiendo y obedeciendo cosas malas. Al concluir estos estudios de Jeremías, yo quiero hablarte un poquito acerca de este concepto, porque quiero que termines este libro entendiendo cuál es el propósito final de Dios. Un par de cosas que quiero compartir contigo. Número uno, Dios no provee respuestas. Dios provee soluciones. Cuando Jeremías está sufriendo lo que sufrió y mira hacia el cielo y le dice, Señor, ¿por qué? Él no encuentra respuesta. Así como Habacuc y así como Jesús cuando mira al Padre antes de morir. Y así como Pablo y así como tú y como yo. A veces miramos y Señor y nos preguntamos, Señor, ¿por qué pasó esto? Explícame, Señor, lo que me está pasando. Jeremías nos ayuda a entender que Dios no provee respuestas. Él provee soluciones. Pero piensa en esto. ¿Qué es más importante al final del día, al final de tu vida? ¿Cuál va a ser más importante, las respuestas o las soluciones? Si yo estoy sentado en tu casa y salimos a comer y regresamos a la casa y nos damos cuenta que cuando regresamos a la casa, un ladrón se metió a tu casa y te robó tu cartera con $1,000 que tú tenías para pagar la renta ahí en esa cartera. ¿De qué te sirve a ti el saber por qué te lo robó? ¿De qué te sirve que atrapen al ladrón y le pregunten por qué lo robaste? Y que el ladrón diga, bueno, lo robé porque era... Yo cuando de niño nadie me amó y yo fui un niño abandonado. ¿De qué te sirve a ti saber por qué te robaron el dinero? No trae mucho consuelo. ¿Sabes qué trae consuelo? Que te devuelvan los $1,000. Si la policía puede darte explicaciones, pero Dios no da explicaciones. Cuando tú oras y le dices, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Si yo te estoy sirviendo y he decidido dar un doble diezmo, ¿por qué el momento que decido hacer eso se me arruina el carro? ¿Por qué Dios, si estoy tratando de serte fiel, en vez de mejorar la situación con mis hijos se vuelve peor? ¿Por qué, Señor, si estoy tratando de ser una persona que se mantenga puro antes de casarse? ¿Por qué es que se me tiran las mujeres encima? Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué es que están hablando mal de mí si solamente estoy tratando de hacerlo bien? ¿Por qué es que yo me estoy esforzando en la iglesia para llegar temprano, para hacer buenos programas, y en vez de la gente agradecer, lo que hacen es criticarme? ¿Por qué me está pasando esto, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué a mí me da cáncer? ¿Por qué a mí se me muere el hijo? ¿Por qué a mí me entro en un accidente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y así como las respuestas no fueron dadas a Jeremías, no van a ser dadas a nosotros porque Dios no está para dar respuestas. Dios está para dar soluciones y es una diferencia fundamental. Las soluciones que Dios da, Él resuelve el problema del pecado. Quiere decir que todo lo malo que te está pasando, el problema del cáncer que te diagnosticaron, el problema del tumor del cerebro, el problema de la falta de trabajo, el problema de la discriminación que recibes en tu trabajo, el problema de la mala paga, el problema del robo que te hicieron, el problema de lo que te quitaron, el problema de la novia que te quitaron, el problema del divorcio que sufriste, el problema del adulterio que pasó en tu casa, todos esos problemas. Dios no da respuestas, da soluciones. Dios ha dicho en su palabra, ¿sabes qué? El que ha de venir vendrá. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y el que me deje entrar, yo voy a entrar y cenaré con él. Y él me dice a mí, lo más importante de una relación con Dios no es ver qué Dios me puede dar a mí y qué puedo obtener de Dios, sino cómo puedo tener a Dios en mi vida. la muerte, que es lo peor que nos puede pasar, Dios ya lo solucionó. El problema del pecado, que es lo que más nos afecta, Dios ya lo venció. Todavía no ha sucedido, pero ya está declarado. Así que enfócate en entender que lo que necesitas de Dios no es respuestas, sino soluciones que Él ya ha provisto en su palabra. Segunda cosa que aprende Jeremías de todas estas lecciones y debemos aprender nosotros, es que el propósito principal de Dios no es hacerte feliz. El propósito principal de Dios es salvarte. A veces la relación con Dios produce gozo y alegría, pero a veces la relación con Dios produce rechazo y falta de aceptación de gente y de seres humanos. Corte de relación con tu familia por seguir al Señor. Si tú piensas y si te dijeron al entrar a la iglesia, bueno, cuando uno entra a la iglesia, es una declaración que uno se acerca al Señor y que Dios va a resolver todos sus problemas. Eso es mentira. El que te lo dijo no sabía lo que estaba diciendo. Lo más seguro lo hicieron con buenas intenciones, pero eso es mentira. La Biblia no dice en ningún lugar que seguir al Señor Jesús te priva de las maldiciones y los problemas de este mundo. El trabajo principal de Dios en tu vida es llevarte al cielo. Así que lo que está pasando en tu vida está pasando porque Dios está tratando de formarte y reformarte para poder llevarte al cielo. Y a veces puede permitir algunas cosas en tu vida para limar tu carácter. Y no se siente bien cuando te están disciplinando. No se siente bien cuando Dios te está disciplinando. No se siente bien cuando estás sufriendo, estás pasando por dolor. No se siente bien, pero es necesario porque lo que está pasando por un propósito, porque Dios quiere salvarte. Número 3. Tercera cosa que aprendemos del libro de Jeremías en su totalidad y especialmente en este capítulo es que Dios es bueno y su bondad no está determinada por mi experiencia. Yo voy a veces a miércoles de noche a iglesias cuando las personas dan testimonio y dicen, qué bueno es Dios. Esta semana me compré una troquita. Qué bueno es Dios que me estoy casando en 2 meses. Qué bueno es Dios que me dieron un nuevo trabajo. Gracias, Señor. Qué bueno es Diosito. Qué bueno es Dios. Y siempre hablamos de Dios y su bondad en el contexto de buenas cosas que nos pasan. Pero déjame decirte que Dios es bueno y su bondad no está determinada por lo que te está pasando a ti en tu vida. Dios es bueno cuando te dan un trabajo. Y Dios es bueno cuando te quitan el trabajo. Dios es bueno cuando tienes novia. Y Dios es bueno cuando nadie se te pega. Dios es bueno cuando te dan un aumento. Y Dios es bueno cuando te corren del trabajo. Dios es bueno cuando estás sano. Dios es bueno cuando te enfermas de cáncer. Dios es bueno cuando vive la persona que oras. Y Dios es bueno cuando se muere por la persona que oras. Dios es bueno todo el tiempo. Su bondad es parte de su carácter. No está determinado por las experiencias que tú estás pasando en tu vida. So, glorifica a Dios en lo bueno. Glorifica a Dios en lo malo. Glorifica a Dios en lo más o menos. Glorifica a Dios todo el tiempo. Y agradécele a Dios por su bondad. Porque al final del día, dice el texto, que todas las cosas ayudan a bien. En otras palabras, aún las cosas malas que el diablo mandó sobre ti, Dios las va a reformar para que sean de bendición para ti. Jeremías ha sido una experiencia maravillosa. Las lecciones de él a veces nos pueden causar preocupación. Y uno dice, ¿dónde están las buenas noticias aquí? Pero entiende que en todo el libro de Jeremías siempre hubo un remanente. Un grupo pequeño de personas que obedecieron a Dios, un grupo pequeño de personas que oyeron lo que Jeremías le dijo, y ese grupo de personas fue salvo. Tu trabajo no es ver quién se salvó y quién se perdió, tu trabajo es como Jeremías, como Ezequiel, ser parte de ese remanente, que cuando Jesús regrese te pueda mirar a los ojos y decir todo lo que te pasó era con un propósito. Ahora disfruta el resto de la eternidad conmigo. Dios te bendiga.